En el sector comunitario, los decretos no están casi nombrados. Aparentemente no los afectan y, sin embargo, la ausencia en los decretos muestra también el rol que se le va seguramente a dar, por lo que notamos ya con los discursos, con las palabras y con el espíritu que manifiestan los funcionarios actuales, a un sector de la comunicación que no solo representa al pueblo, sino que construye ciudadanía, que piensa la comunicación no como una mercancía, no como un bien comercial, sino no solo como un derecho, sino como un mecanismo de construcción social, de construcción discursiva para hacer transformación, para hacer comunidad. Hemos recorrido un camino que se fue consolidando con políticas públicas, que se fue consolidando con el Estado, construyendo para este sector, acompañando, pensando que para construir una sociedad hay que elegir dónde se ponen las fichas. Esta ley está puesta en juego, está siendo avasallada por estos decretos que van al corazón directo, que convierten de vuelta al mercado en el centro del sistema de medios. Ese es el mayor peligro que conllevan los decretos, más allá de las cuestiones técnicas que después den lugar a esto, que den el marco para que esto pase. El Estado está, como dice Anacom, para crear las condiciones para el mercado, solo para eso. Por eso estamos acá, por eso vamos a seguir no solamente discutiendo en estos ámbitos políticos, no solamente plantándonos desde la justicia, sino también siguiendo dando la batalla cultural.